de lunes a viernes en www.las20mosbotadas.com. Votá tu artista favorito y escuchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Gracias, Nico Alfaro. Estamos juntos en este 2021 compartiendo las 20 más votadas al ranking de la radio. Yo te regalaba todo. Suenan los Decadentes. Todo lo que me pedía. Golpes en el corazón se llama esto, junto a Natalia Lafourcade. Y te daba hasta mi vida, pero tú, ¿qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué? Falsas promesas de amor. Ay. Pero tú, ¿qué me has dado? ¿Cómo se llama esta canción? Golpes en el corazón. Gracias. Golpes en el corazón. Entonces, Los Auténticos Decadentes junto a Natalia Lafourcade. Puesto número 35 de esta semana. Hablamos de descensos de 4 lugares para Los Decadentes, ubicándose en el puesto número 35 de esta semana. Estamos buscando el puesto número 1. Ya mismo nos metemos en el puesto número 17. Canción donde nuevamente hablamos de descensos en el ranking. Y atención, porque la canción que viene ahora, la semana pasada estaba entre los 10 más votados. Se ubicaba en el puesto número 8. Hoy hablamos de descensos hacia el puesto número 17. Estoy hablando de Diego Torres junto a Ivette Sangalo y nos hacen Hoy. Puesto número 17. Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, creer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, cambiado. Dejando atrás el pasado, el pasado. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. Llegar donde nadie ha llegado. Una oportunidad que es hora de volar. Vive hoy. Tienes para ti el mundo entero. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver. despertado con las ganas de volar. Estás escuchando las 20 más votadas. Y mirá cómo bajamos el ritmo en las 20 más votadas, Lo que estamos escuchando es lo nuevo de Sebastián Yatra. Yatra que se tiró a la balada en esta canción titulada Tarde. Hoy pasé por tu casa y estás ahí. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 30. Hoy hablamos de descensos de 6 lugares. Para Yatra, puesto número 36 en esta cuenta regresiva. Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están nuestras cosas? ¿Dónde están? Ya te voy a adelantar la canción de Yatra que vas a votar en la última semana de octubre. Vamos a estar buscando las mejores canciones del 2021. El próximo fin de voy a recorrer cada una de ellas. Pero te adelanto que la canción de Yatra que vas a votar va a ser Pareja del Año, junto a My Tower. Yatra, My Tower, Pareja del Año. ¿Esa será la mejor canción de este año? Eso es lo que vamos a buscar, mejor canción del 2021, pero falta. Eso va a ser desde el lunes 25 y hasta el viernes 29. Ahora seguimos en el ranking de la radio, seguimos disfrutando de lo último de tus artistas favoritos. Y veníamos hablando de descensos, descensos, descensos. Hasta acá llegamos con los descensos, porque a partir de ahora vamos a hablar de ascensos. Puesto número 16. Esta canción la semana pasada estaba ingresando al ranking gracias a tus votos. Es decir, la anterior semana lo estábamos nominando. La semana pasada ingresaba al puesto número 23. Y hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 16. Él es Noel junto a Huayna y nos hacen Entre las Nubes. Puesto número 16. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Y quiero darte un beso, pero eso va a tener que esperar. Te extraño y te confieso lo que siempre me suele pasar. Que cuando yo miro en la ventana del avión contando las horas pa' verte, te veo entre las nubes, leyendo libros, escribiendo una canción, aferrado al recuerdo de la última vez que te tuve. Y ahora al verte cara a cara sé que me quiero quedar. Con tus ojitos en la madrugada y tu melena toda despeinada, cuando me miras y no dices nada, pero da igual. Siento como que se acelera el tiempo, contigo no existe el final del cuento. Se vuelve mágico cada momento si tú estás. Dime que no te vas. Amo tus ojos viendo el atardecer, cómo se te aclaran parecen dos gotas de miel. Juro que te escojo si vuelvo a nacer. No hay otra salida si veo tu rostro en cada mujer. Donde tú quieras yo te sigo, ya no te vayas, te lo pido. Cuando te acercas yo suspiro. ¿Cómo lo olvido? Sí. Sigo mirando la ventana del avión contando las horas pa' verte, te veo entre las nubes, leyendo libros, escribiendo una canción, aferrado al recuerdo de la última vez que te tuve. Con tus ojitos en la madrugada y tu melena toda despeinada, cuando me miras y no dices nada, pero da igual. Siento como que se acelera el tiempo, contigo no existe el final del cuento. Se vuelve mágico cada momento si tú estás. Dime que no te vas. Noel, ya Chacarís junto a Huayna. Entre las nubes, canción que la semana pasada ingresaba al ranking y hoy, en solo una semana, ya asciende al puesto número 16 en las 20 más votadas en el ranking de la radio. Y no, no se va Noel, no se va Noel. Llegó para quedarse, parece. Y seguimos hablando de Noel. Esta va a ser la canción que vas a votar, ¿eh? Como la mejor canción del 2021 también. Dennis Rosenthal. Me meto al Instagram. No te rías, me enamoré de mí. Hambre y deprimida, podrida. TikTok me tiene mal. En su momento, cuando había entrado Dennis Rosenthal, entró muy bien. Es más, casi llega al podio. Se ubicó ahí entre los primeros lugares. Después, lamentablemente, empezamos a hablar de descensos. No me preocupa, la noche en vela, solo para gustar. La semana pasada, por 34. Sí, me enamoré de mí. Hoy, puesto 37. De mí, me enamoré de mí. Esto lo armás vos de lunes a viernes votando en www.las20masvotadas.com. Ya nos seguís en las redes sociales, te invito a que lo hagas. Si bien no contamos los votos por ahí, siempre está bueno que comentes por tu artista favorito. www.las20masvotadas.com. De hecho, estamos preguntando qué artista no puede faltar en ese último programa del 2021. Estamos buscando, ya más o menos tenemos la lista armada. Puede que se agregue alguno más, depende a quién pidas vos, pero ya creo que tenemos a todos los artistas que van a estar formando parte de esa lista del último programa del 2021, buscando la mejor canción del 2021. Ya la semana que viene vamos a hablar de todos ellos, pero ahora nos vamos al puesto número 15 de esta semana. Hablamos de ascensos en el ranking nuevamente. 5 lugares sube esta canción. La semana pasada abríamos el ranking con ellos, puesto número 20. Hoy, gracias a tus votos, ellos están en el puesto número 15. Ellos están en el puesto número 15. Estoy hablando de Guillermo Novelis a la voz. Todo el equipo que lo acompaña forman esta banda titulada La Mosca. Y desde Ramallo nos hacen Magalí. Puesto número 15. La música de La Mosca, lo que vamos disfrutando. Y se viene un show en Buenos Aires de La Mosca que va a estar espectacular. Te invito a que sigas las redes oficiales de La Mosca y vas a tener toda la información de ese show que vos no podés faltar. Luigi, ¿no? Escucha esta promo. Atención, domingo 28 de noviembre llega la alegría Capital Federal. La Mosca, show en vivo en la calle Corrientes. La Mosca festejando sus 25 años de éxitos. ¿Dónde? En el Teatro Broadway se viste de fiesta recibiendo a una de las bandas más queridas de Latinoamérica. Conseguí tu ticket en House Ticket. Domingo 28 de noviembre. Vení a festejar con quienes te acompañaron en tu historia. Ya sabes entonces, domingo 28 de noviembre, La Mosca, en el Teatro Broadway de Buenos Aires. Y por ahí en los próximos días estemos hablando nuevamente con Guillermo, la voz de La Mosca, atención, así que no te pierdas nuestro programa semanal. Sabes que de lunes a viernes te hacemos compañía con solo éxitos. Si me mira, yo me muero. Muchachos, esta noche me emborracho, dice, ¿no? Volvemos al ranking, dale, porque la semana pasada teníamos 6 nominados y te tengo que hablar por primera vez de ingresos en el ranking. Hoy, gracias a tus votos, hay 3 artistas que están ingresando. Uno de los 6 nominados eran ellos, eran Cocora, esta banda por fin lo logré. De Colombia. Tu consejo no se olvida, yo te jamás te olvidaré. Que también hemos hablado en nuestro ranking con la canción Vaya, en su momento presentándonos. No predijimos, ven, quédate en mi camino y vas a estar bien. Y para tu consuelo. También hablábamos de Donde Tú Quieras junto a Vacilos. Pero ahora sacan esta nueva canción. Se llama Canción de Carretera. Y aquí está, y aquí está todo. Te tengo que contar que hoy Cocora ingresa al ranking, ingresa al puesto número 23. Ya están adentro del ranking. Ahora todo depende de vos. Llegan al podio, no llegan, ¿en qué puesto lo dejamos? Vos votás de lunes a viernes www.las20masvotadas.com. Y hablando de Cocora y hablando de Vacilos también, que te decía recién, Donde Tú Quieras, esa va a ser la canción nominada para la mejor canción del 2021. Cocora y Vacilos, Donde Tú Quieras. ¿Llegarán a ser la mejor canción del 2021? Esto lo armás vos. www.las20masvotadas.com. Hoy Cocora ingresa al ranking porque la semana pasada los estábamos nominando. Y vamos a hablar de nominados. Tenemos uno de los 6 que tenemos que tener hasta este momento. Estoy hablando de los chicos de Airbag, con Pensamientos. A quien vamos a nominar ahora es a De Vicio. Sí, los chicos de De Vicio que sacan esta nueva canción se llama Hazlo Por Ti. Escucha a ver qué te parece. Es lo nuevo de De Vicio y suena primero aquí, en las 20 más votadas en el ranking de la radio. Y acordate que si esta es una de las 3 canciones más votadas de esta semana, el próximo fin de estaría ingresando al ranking. Nunca aprendimos a valorar, todo lo dimos por hecho. Siempre será azul el mar y azul el cielo. Fuimos capaces de volar 10,000 metros del suelo, pero al cuidar nuestro hogar no fuimos buenos. Que el río no se va a mover y hay que saber nadar contra corriente. Y aunque de lejos no se ve, te juro que de cerca sí se siente. Este dominó. Si te caes tú, me caigo yo. Sí, que si no lo haces por mí, hazlo por ti. Sabes que este cambio es de los dos. Si te caes tú, me caigo yo. Sí, hoy yo creo un poco más en ti. Sumergidos tú y yo en el Atlántico, desde aquí puedo escuchar mirarme y ayúdame con tanto plástico. El océano gritando tú y yo. Más en ti. Más en ti.